Pues bueno, gamers, tuvimos un pequeño problema durante la transmisión de este podcast 09 Zona Gamer. El internet de pronto se cayó, al parecer, en muchos lados. Y bueno, nuestra transmisión no fue la excepción. Por tanto, Mixler no alcanzó a grabar la primera parte de este podcast Zona Gamer. Nos la estábamos pasando bien divertidos. Sin embargo, pues bueno, la grabación no se pudo, les digo, no se alcanzó a grabar. Pero bueno, de todos modos, aquí les ponemos las canciones que pusimos en este podcast y ya después la segunda parte, donde pues ya podrán escuchar el podcast como tal, vaya, lo que se alcanzó a grabar. Pero bueno, recuerden seguir a Reset en Twitter, @reset.tv, y en Facebook, facebook.com/reset.tv, perdón, lo dije mal, @reset.mx y @zonagamerbg. Y bueno, de nuevo, una disculpa por los problemas que esto pueda ocasionarles, pero pues aquí van las canciones y ya después la segunda parte como tal. ¿Sale pues? Dale. I am always wrong, but I don't want to stop. When they cry, I'm on the floor. Cool. A real V-Watch. I always wanted to try one on. Que dice que el vecino no me apague el modem. El muy mala onda dijo: ah, estás transmitiendo en vivo, tómala. Bueno, ya estamos todos aquí de regreso. Gracias, gracias por ahí avisarme que ya estoy. Bueno, entonces, por acá ya andaban comentando. Ay, ay, ay. Neku Shinigami Sakuraba dijo: Zona Gamer is down, pero ya estamos up. Bueno, murió la internet en México por 2 minutos. Órale, ¿cómo pasó eso? ¿Fue en todo México? Bueno, entonces, gamers, estábamos platicando de este juego. Twilight Princess. Que yo les decía que es un juego que mucha gente le tiró muy mala onda. Pues bueno, yo diría que muy mala onda, pero sin fundamentos. Es decir, el juego es bueno, no es un juego excelente. Por acá dicen que gráficamente pues no estaba tan bueno. Pero bueno, dejemos ya ese tema atrás. Vamos ahora con un tema llamado Lavender Town del juego Pokémon, el juego Pokémon original de Red and Blue. Mientras tanto, yo les mando una vida extra. Con todo gusto, con todo cariño para todos los que están escuchando. Ya te escucho, pero no me deja entrar al chat. Ni modo, te seguiré escuchando, dice Wolfgang Strauss. El chat a lo mejor se cae por segundos, no tarda más de 2 minutos en regresar a la normalidad, así es que no dejen de intentarle. Por acá dicen, ¿cuál vas a poner? Bueno, les estaba diciendo que voy a poner Lavender Town del juego Pokémon Red, Blue and Green. Si ustedes recuerdan, si lo han jugado, sabrán que Lavender Town es un pueblito donde está la torre Pokémon. Bueno, la torre, no recuerdo el nombre, será algo así como la torre de las almas, la torre de cementerio. Por acá dicen, dame 4 vidas extras. Está nada más 3 porque, pues, ¿cómo vas a dejar a los demás, sin vidas extras? No seas abusivo. Bueno, por acá dicen, era la torre Pokémon tal cual. Sí, donde estaban, si ustedes no han jugado, los fantasmas, los recuerdos de los Pokémon caídos, algún Pokémon por ahí, un Marowak, si no me equivoco. Estaba finalmente el Pokémon fantasma que no podías atrapar. Pero bueno, sin tanto preámbulo, vámonos con esta canción. Y terminando, platicamos un poquito más de las siguientes canciones y de este juego Pokémon bastante bueno. Yo me acuerdo que cuando era niño estaba muy, muy traumado con Pokémon. Todavía tengo por ahí mis tazos. También tengo unas tapas de Fanta, creo que es, de Pokémon. Tengo tazos, tengo tapas, tengo Pokébolas, en fin. Bueno, vámonos con la rola. Esto es Zona Gamer, si nos caemos, pues no se vayan, seguimos por acá y vámonos con Lavender Town de Pokémon. We'll be right back. Bueno, gamers, acabamos de escuchar la canción llamada Lavender Town. Sin embargo, por acá ya me corregían, es el tema de la torre Pokémon, no de la ciudad como tal. Y por acá decían, abrácenme que me da miedo, porque esta torre ha sido testigo de uno de los creepypasta más perturbadores de los videojuegos. La creepypasta es aquellos mitos de videojuegos donde hay asesinados y muertos y... Ah, yo estaba jugando Pokémon y de pronto se me apareció el muerto y... etcétera, etcétera. Ya saben que... ya saben que estas cosas siempre pasan. Y bueno, gamers, hemos llegado ya a la mitad de este Zona Gamer. Y vámonos directamente con un tema que me pidieron. De los arreglos que hace Video Games Live. Del tema. Bueno, de una composición que se llama Halo Suite. Halo Suite de Video Games Live. Estamos ya hacia la mitad de Zona Gamer. Así es que gracias por seguir por acá. Como siempre, un abrazote. Y dice por acá, pero si es bien temprano. Si es temprano, todavía nos falta la micha. Todavía nos falta la parte buena. Pero mientras tanto, vámonos con Halo Suite de Video Games Live. Esto es Zona Gamer. Gracias por seguir por acá. Seguimos aquí a través del chat o a través de Facebook, Twitter. Y bueno, Video Games Live, Halo Suite. This is the way the world ends. Estás escuchando Zona Gamer. Continuamos. We'll be right back. ¿Qué tal, gamers? ¿Cómo se la están pasando? Les mando un abrazote. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ya por acá estamos en el chat platicando sobre los trolls que nada más vienen a insultar así nomás porque sí. ¿Y por qué dice Farrón que cuando a él lo insultan nomás no pasa nada? Ya pues le decíamos que es que él aguanta acá, que él es banda y pues que no se sienta. Pero bueno, gamers, ¿cómo andan? Acabamos de escuchar el Halo Suite, un medley de canciones de Halo hecho por Video Games Live, este eventazo de música de videojuegos que arregla las canciones y las presenta en vivo con un super una superproducción, pues bastante padre. Y lo que lo que escuchamos ahora se llama We Are the Dragons. Es un arreglo del juego Double Dragon, el original, hecho por The Plasmas, del álbum We Are the Invasion. Este grupo de Plasmas chileno, bastante bueno, de quien ya hemos hablado, ya hemos puesto bastantes canciones de ellos. Pero bueno, hace rato escuchábamos una canción de Pokémon, pero antes quiero recordarles la pregunta del día, que es: si ustedes pudieran escoger al presidente de su país, ¿a qué personaje de videojuego pondrían? ¿A qué personaje de videojuego pondrían como presidente de su país? Recuerden, a través de @zonagamerbg, @resetmx y en Facebook, facebook.com/reset.tv, /zonagamerbg. Y bueno, recuerden, por favor, revisar también el YouTube. En YouTube busquen Zona Gamer BG y ahí verán mi cara y podrán ver los videos que tengo en mi canal. Y tampoco olviden entrar a YouTube y buscar Reset MX para que chequen las infografías, los top 5. También hay algunos videoblogs por ahí cómicos que tenemos. Y pues si tienen cuenta, suscríbanse, que no cuesta nada, es gratis. Y ustedes podrán ver los videos pues que subimos ahí. Y bueno, después de este comercial, ya vieron por acá otra de Pokémon. Así es, tenía puesta ya otra de Pokémon. La canción se llama I Pikachu's You. Qué padre título para una canción de Pokémon. Por acá nos piden un tema de la batalla de Red en Gold and Silver o el tema del campeón de Kanto. Recuerden que si ustedes quieren alguna canción para el próximo Zona Gamer, a través de @zonagamerbg, por favor. Porque aquí en el chat se me pueden perder, digo, apunto algunas, pero de preferencia en Twitter para que no haya bronca de que luego crean que no se las quiero poner por mala onda. No es eso, es que de pronto ando en otra cosa, escogiendo las canciones, etcétera, y se me pierden las canciones en el chat. Y si ustedes no están en el chat, pues por favor, a través de Twitter, Facebook, como ustedes gusten y manden. Y bueno, vámonos con esta rola de Pokémon que se llama I Pikachu's You. Y después una canción de Zelda que no les voy a decir cuál es, pero regresando de escuchar este par de rolas ya comentaremos del juego. Así es que bueno, continuamos en Zona Gamer, gracias por seguir por acá, I Pikachu You y después Zelda. Vámonos con estas par de rolas. Bye.

Pues bueno, gamers, después de estas tres rolas bastante buenas, por acá como dicen, pero qué relajante canción, qué relajado ando. En primera fila en Zona Gamer, Kike Kabuto. No me hables, Kike Kabuto. Te pedí un saludo y como ya eres famoso, ya no me pelaste. Nadie dice, aguanté más que otras semanas, mi buen Jules, pero ahora sí ya me voy, ya no alcanzaré el final. No hay tos, nadie. Recuerda que lo puedes bajar el podcast, ya cuando esté editado, que lo más probable es que ya esté mañana mismo, o en estos días ya estará arriba. Por acá dice Kiki Kabuto, Enrique Fatal, me guardaste mi lugar, apenas voy llegando al Zona Gamer. Y bueno, gamers, tranquilidad al máximo, Julio no tiene problemas con nadie, no, claro que no, y menos con esta rola, todo tranquilo, todo bien, todo cool. Bueno, vámonos a otra rola, llamada Battle Against Gruntilda, del juego Banjo-Kazooie. El compositor original es Grant Kirkhope. Y bueno, la canción tiene un toque, bueno, es puro piano. Es una canción bastante buena, a mí me fascina el soundtrack de este juego. Y después, no podía faltar, por supuesto. Creo que hace mucho que no pongo algo de Mario, la verdad ya ni me acuerdo. Pero bueno, vámonos después con algo de Mario, algo de funky con Mario. Si van llegando, un saludote. Si escuchaste este podcast descargado, también gracias por descargarlo y te mando un saludo. Si no andas por acá en el chat, pero si nos estás escuchando en dispositivos móviles, también ahí va un gran saludo y un abrazo. Y bueno, vámonos con esto que es Battle Against Gruntilda del juego Banjo-Kazooie. Después, Super Mario All-Stars, What the Funk. Esto suena gamer, ya casi terminamos. Sí, quédense un ratito más. Y bueno, seguimos con las buenas rolas. Thank you. Bueno, gamers, ¿qué escuchamos? Bueno, lo primero que escuchamos en este bloque de canciones es Battle Against Gruntilda del juego Banjo-Kazooie en un arreglo para piano del compositor Cloud. Y bueno, después escuchamos Super Mario All-Stars, What the Funk, The Lousy Spy, un arreglo bastante padre que acá en el chat me decían que les gustó mucho. Y lo que estamos escuchando de fondo, que también escuchamos completo, es del juego Super C, o Super Contra, y la canción se llama Against the Rest, o sea, algo así como en contra de todos, o en contra de todo, prácticamente dispárale a lo que se mueva, del compositor, bueno, del remixer Brain Cells. Y bueno, ya andamos platicando acá que si el Gangnam Style y eso. Y bueno, ya que les alteré los sentidos un poquito, vámonos ahora con un par de rolas bastante tranquilonas, muy muy tranquilas. Ya escuchamos un poco de jazz hace rato. Bueno, vamos a escuchar otra canción de jazz, pero del juego Chrono Trigger. La canción se llama Chrono Moonstone, del compositor LSD, para que se pongan bien locos. Y después la canción de Snowfall of Forbidden Lands del juego Shadow of the Colossus. Un Shadow of the Colossus, un juego que yo tengo muchísimas ganas de probar. Lo he dicho ya en podcasts anteriores. Tengo muchas ganas de jugarlo. Por acá dicen, lo recomiendo mucho. Ah, de Super Contra, de Arcade. Y bueno, gamers, gracias por seguir por acá. Ya es bastante tarde y mañana hay que madrugar. Mañana hay que irnos a Conexión VG. Pero mientras, ya estamos cerrando casi el podcast de Zona Gamer. Es que ando leyendo acá sus comentarios. Pero bueno, sin más preámbulo, vámonos con Chrono Trigger, Chrono Moonstone y después Shadow of the Colossus, Snowfall of Forbidden Lands. Ya para cerrar casi este Zona Gamer. Y pues bueno, vámonos con este par de rolas para que se relajen y disfruten más de esta noche de Zona Gamer. Thank you. ¿Qué tal, gamers? ¿Cómo se la están pasando? Ya casi terminando este Zona Gamer. Ya algunos ya cayeron. Ya se tuvieron que ir a dormir. Pero bueno, nosotros continuamos por acá. Escuchando música de videojuegos. Y bueno, el siguiente par de rolas son de un par de juegos bastante curiosos, bastante buenos para PSP. Yo cuando vi los dos me pareció una idea muy muy genial. El primero es Patapón. El tema principal de Patapón 3. Por acá dicen somos sobrevivientes. Exactamente. Andamos platicando por acá sobre la noticia de que Capcom quiere hacer un Capcom All-Star Royale, Melee, Brawl, Smash, como sea. Bueno, hablábamos de Patapón 3, un juego que yo he jugado poco, pero realmente el concepto me gustó muchísimo. Y el otro juego se llama Loco Roco. El tema Yellow's Theme se llama, que es como el tema principal de esta bolita amarilla, según esto, aunque yo lo veía más bien como naranja. Pero bueno, es un tema muy alegre, muy padre para que se prendan ahorita. Después de estas par de canciones voy a poner las que me pidieron a través del buzón de voz. Así es que bueno, ya casi terminamos Zona Gamer. Quédense un ratito más y vámonos con Patapón. Y después con Loco Roco. Un par de juegos bastante, bastante buenos para PSP. Por acá me preguntan de qué plataforma. En PSP. Y bueno, vámonos con este par de rolas que están muy buenas. We'll be right back. ¿Qué tal esa canción, gamers, del juego Loco Roco? Bastante prendida por acá, decían. Ya me imagino un anuncio de pañales con esta canción. Y bueno, acá estábamos cantándola en un particular estilo acá en el chat. Por acá decían juguetes Hasbro para ese comercial de galletas japonesas. Está bastante, bastante buena la canción, ¿no creen? Pero bueno, vámonos ahora con la canción de... que pidieron a través del buzón de voz, la canción Metal Harbor de Sonic Adventure 2 y después la canción de Ground Zeroes, del trailer de Ground Zeroes, Here's to You de Nicola and Bart. Y bueno, terminando esas canciones, pues ya viene el final tal cual de este podcast Zona Gamer número 9, en el cual hemos tenido de todo. Pero bueno, vámonos con Metal Harbor de Sonic Adventure 2 y después la canción del trailer de Metal Gear Solid Ground Zeroes llamada Here's to You de Nicola and Bart. Y regresando, ya venimos a despedirnos de este podcast Zona Gamer, así es que no falta mucho. Yo sé que andan cansadones, con sueño, pero bueno, quédense un ratito más y vámonos pues con estas canciones que pidieron a través del buzón de voz. Pues bueno, gamers, escuchamos las canciones que nos pidieron a través del buzón de voz. Por acá preguntan si era francés, alemán, español, alemán, inglés, élfico, celta. No, la verdad, yo no tengo idea en qué idioma estaba esa canción, pero nos la pidieron por acá en el buzón de voz y por supuesto con mucho gusto se las ponemos completamente en vivo. Pero bueno, gamers, ya el cansancio pesa también en mí. Por acá piden otra vez Metal Harbor, la canción que escuchamos de Sonic Adventure 2. Pero bueno, gamers, ¿no era arameo? Preguntan por acá. ¿Quién sabe en qué idioma estaba? ¿Era esperanto? Bueno, gamers, pues les digo, se nos ha terminado ya este podcast número 9, llamado Five Up o Vida Extra, como ustedes quieran, 5 vidas extras. Ya 9 podcasts de Zona Gamer y pues este es el 9º, pero ya se nos terminó. Les mando un abrazote por haber sobrevivido ya a la dosis completa, exactamente como dicen por acá. La dosis completa de hoy de Zona Gamer, lo mejor de la música de los videojuegos. Y bueno, paso a despedir a los que sobreviven acá en el chat, que andan acá muy prendidos comentando y diciendo de juegos. A Tom CK, gracias, un saludo. A Crush Dan, un abrazote. Dashinomar, a Farrón, IbilizetaX, gracias por seguir por acá. A Javo, a Josuke M, Julio Fonseca, que ya se calle, ¿no? Julio Fonseca, ese que cree que lo sabe todo de la música. A Kiki Kabuto, un saludo. A Sorcer Z, gracias. A Tensor 3 y a SorxHC, gracias por seguir por acá. Farrón dice, extiende los abrazos. Y bueno, gracias también a ti que descargaste este podcast y nos haces el favor de escucharnos a través de tu teléfono celular, iPod, iPad, lo que sea. Y también, si nos estás escuchando en vivo, pero no puedes entrar al chat, de todos modos, gracias por seguir por acá. Por acá, Neku Shinigami Sakuraba dice, no está en ningún idioma, son balbuceos random para que todo el mundo sonara igual, sin restricción de idioma. Mira qué interesante. Me recordó a la canción del Trolololololo, que no le podían poner letra por los problemas políticos que traía encima, entonces simplemente se dedicó a decir por ahí Trolololololo. Pero bueno, gamers, yo los invito a descargar los podcasts pasados. Si se perdieron de algún podcast, aquí arriba en el chat, en la pestaña de podcast, ahí pueden descargar todos los podcasts que han pasado, Cinemas, el Reset Launcher, el Reset Tradicional, el Flashback. Recuerden que este domingo tenemos Flashback a las 8 de la noche a través de remx.com.mx. Algún Zona Gamer que se hayan perdido también lo pueden descargar, y también entrando a la página de iTunes. Así también los invito a entrar a YouTube y buscar Reset MX para que chequen los videos. Hay un nuevo video sobre comerciales que acabamos de subir este día, y también les invito a entrar a mi propio canal de YouTube, Zona Gamer BG, así como el Twitter, Zona Gamer BG, y en Facebook, Zona Gamer BG. Y Reset está como reset.tv y @reset.mx. Así es que bueno, gamers, no me queda más que comentarles que la próxima canción que van a escuchar es del juego Mega Man 3 y se llama It's Bo's Time. El remixer es Guy, de este juego que salió en 1990 para el Nintendo Entertainment System por Capcom. Y pues nada, gamers, gracias por seguir por acá, gracias por seguir Zona Gamer. Sigan también sintonizando Reset MX con lo mejor de los podcasts de cine, de tecnología, videojuegos, música, videojuegos retro y las noticias más importantes del mundo de los videojuegos. Pero bueno, vámonos ahora sí a terminar ya este Zona Gamer con algo de Mega Man 3. Yo les mando un abrazote donde quiera que estén. Y pues esto fue Zona Gamer y nos vemos hasta la próxima.